Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Domingo, 30 de julio. Dios habita en su santuario. Él nos hace habitar juntos en su casa. Es la fuerza y el poder de su pueblo. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían. Sin ti, nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, bajo tu dirección de tal modo, nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros. Que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David. Pero yo no soy más que un muchacho. No sé cómo actuar. Soy tu siervo, y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 118. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Amo, Señor, tus mandamientos, más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos.

6 horas, pero no se perdía la Santa Misa. Hoy se nos habla de un hombre que pidió la sabiduría. No pidió cosas, no pidió poder, Salomón. Salomón, el rey que fue tan sabio, era como un Google. Todo sabía Salomón. Pero en la Biblia, el saber y el vivir no van aparte. Cuando uno vive mal, de nada le sirve saber. Y cuando uno no sabe, pues definitivamente le cuesta más el vivir. Salomón tuvo mucha sabiduría, pero después la perdió. La perdió por los placeres. Tenía 1000 esposas, dice, ¿verdad? En fin, se puede perder la sabiduría. Una persona me decía, cuando yo era joven rezaba más y decidía mejor. Ahora tengo miedo. Ahora no sé qué hacer. Ahora mi problema es perder. Y he olvidado que el mayor peligro es perderme. He dejado de ser sabio. Por eso hoy Jesús en el Evangelio cuenta esta parábola de Mateo, ¿no? Es el reino de los cielos. Recordemos que el reino es Jesús, no es un lugar. Es como un tesoro que un hombre le encuentra lleno de alegría, vende lo que tiene. ¿Por qué lo vende? Porque es sabio. En el mundo antiguo, hoy hay que usar químicos, aparatos, sabían lo que era oro y lo que no era oro. Entonces esto vale mucho. En cambio, lo que tengo no vale tanto. Esto es lo importante, ¿no? O esta perla también, que vende todo el joyero para tener la perla. Pero también es una como una red, dice, donde definitivamente hay de todo mezclado. En la parroquia, en la comunidad, pues hay de todo. Hay quien tiene bastante fe y la vive. Hay quien como que de lejos, como que es antitestigo del Evangelio. Pero ¿quién eres tú y qué soy yo para condenar? Aunque sí podemos evaluar y juzgar. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿somos realmente sabios? De veras, he conocido muchas personas que pueden hacer millones y millones por su habilidad financiera, pero no saben cómo está su vida y tienen por eso que llenarla con cosas, con vicios, con lujos. Su vida está fuera del campo de Dios. Somos sabios de las cosas buenas y no solamente las sabemos, sino las vivimos. Y en segundo lugar, ¿qué has dejado tú? ¿Qué he dejado yo para poder tener el tesoro que vale más, que es Cristo el Señor? No se puede tener a Dios y todos los vicios y todas las cosas y todas las corrupciones y todas las mañas. No, o Cristo o nada. O todo o nada, dice un proverbio muy bello que me envió una religiosa. O todo o nada. ¿Hemos dejado algo realmente por el Señor? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es, como decía San Buenaventura, el sumo bien. Más allá de él no hay. Y le decimos, oh Cristo, danos sabiduría. Tantas veces hemos salido perdiendo y perdiéndonos por apreciar más lo que realmente vale menos. Tú eres el tesoro y la perla más maravillosa. Haz que podamos, como los santos, dejarlo todo para seguirte. No solamente dejar cosas, dejar los malos caminos, dejar de asociarnos con el mal, dejar de llevarnos por la corriente del mundo, aunque nos cueste mucho. Señor, danos tu Espíritu Santo, que es espíritu de sabiduría, para saber cómo y dónde podemos tenerte a ti, oh tesoro, oh perla de gran valor, que nunca nos serán quitados. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la acción, dice hoy, ciertamente, el Salmo, esta frase tan importante, yo amo, Señor, tus mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Un mandamiento parece un límite, parece una pared cerrada, parece que me están quitando la libertad. No, el sabio sabe que los caminos de Dios, aunque sean de exigencia, y claro, sin Él no podemos avanzar, son el mayor valor. primero Dios, se decía antes, primero Dios, luego lo demás. Que podamos amar estos mandamientos del Señor y verdaderamente darle gracias a este Señor de conocer nuestra fe católica y amar lo que nos pide esa fe católica. Imaginemos a ese hombre que está corriendo al banco a sacarlo todo y a venderlo todo para tener el campo. Y digamos, hermanos, una vez más, yo amo, Señor, tus mandamientos. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos, ¿no? Recordemos que el hombre propone, Dios dispone, pero hay que proponernos algo. Si escuchamos la palabra como escuchar un que está lloviendo, no se vale. Hay que tomar una propuesta de vida con la ayuda del Señor. Primera propuesta, primera meta que queremos proponernos es realmente pedir la sabiduría. No la sabiduría de saber cosas, ya sabemos que es otra sabiduría, pero la sabiduría de unir la vida a lo que sabemos del bien. Unir el bien a la vida. No más divorcio entre fe y vida. Ese es el sabio, el que une lo que sabe a lo que hace siempre. En segundo lugar, pues hacer inventario, ¿eh? Ustedes saben que la gente ahora hace inventario con el sistema fiscal. Hay que estar contando a cada rato. Has contado tú lo que tienes en comparación de lo que el Señor te puede dar. Hacer ese inventario y decir, nada de esto tiene tanto valor como Jesucristo el Señor. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, aquella que es sabia, es trono de la sabiduría, decimos en el rosario, ¿no? Para que ella interceda por nosotros y podamos también aceptar esa iglesia donde hay peces buenos, peces malos, peces que no sabemos para dónde van, pero es la iglesia del Señor. Tiempo llegará para el juicio final. Ojalá que escojamos bien y no nos equivoquemos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.